Desde el primer momento que yo te tuve frente a mí, todo me dijo que tú eras para mí. No pude olvidarte, dejar de pensarte y ahora te tengo aquí. Escapemos de todo sin miedo. ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan? Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí, ¿qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella. Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí, ¿qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si te tengo a ti. La cabeza me da vuelta aunque no quiera. Se supone que no siento nada por ella. Simplemente ella no deja, a toda hora me vela. Se revela una sola llamadera. Si te digo que no busco estar así, quiero estar loco solamente por ti, darling. Que se busque otro que la haga feliz, que te deje el camino clean, yeah. Si yo te tengo aquí, pegadita a mí, diga lo que diga, yo te quiero. Si yo te tengo aquí, pegadita a mi amor. Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí, ¿qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Por ella, si te tengo a ti. Por favor, que la cosa se aclare. Necesito un bar. Cuando estoy con ella, solo veo tu imagen. Me desvelo pensando en el olor de tu pelo. Cuando será la próxima vez que te veo, Evo. Y sin rodeo, calmamos el deseo. Que me da lo que digan si yo a mí me creo. Cumplir todas tus fantasías y hacerte mía, mía, mía, mía. ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan? Si yo estoy loco por ti y tú estás loco.